se me va sin ti. Ya no puedo vivir así. Me estoy volviendo loco por tu amor. Solo estoy aquí. Te fuiste sin decirme adiós, llevándote mi corazón. Amor, ven, ya no aguanto este dolor. Vuelve, mi amor, regresa a mí. Sin ti la vida no es igual. Vuelve, mi amor, regresa a mí. De gran soledad, perdido estoy en esta oscuridad. Vuelve, mi amor, regresa a mí. Sin ti la vida no es igual. Vuelve, mi amor, regresa a mí. Que ya no puedo más vivir. Vuelve, mi amor, regresa.